Colocamos manos atrás de nuestra cabeza, juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo. Debes sentir el estiramiento que va desde tu cuello hasta tu espalda alta.